Hoy tenemos, para arrancar el año, livianito, una temática que nos atraviesa profundamente, que todos los años la tratamos, que tiene que ver con la ocupación sionista en Palestina, la resistencia del pueblo palestino. Hemos hecho informes para el Diario Digital de Conclusión y hoy hemos invitado a una persona que es una activista permanente por los derechos humanos allí y en el mundo, y que ha estado, ¿no?, en esas tierras, para comentarnos en primera persona ¿no?, lo que atraviesa. ¿Te parece que presentamos, sí, digo, el tema del día? Dale, lo presentamos y bueno, ya vamos. Presentamos al invitado. Dale. Negar un hogar a las personas palestinas es un elemento esencial del apartheid que Israel impone a la población palestina. La desposesión de la población palestina no ha cesado y la Nakba, o catástrofe, se ha convertido en símbolo de la opresión de palestinos y palestinas que sufren diariamente, desde hace décadas. La violencia sistemática, los desplazamientos, las demoliciones, los checkpoints, el agua y los atropellos constantes a leyes internacionales se funden en una digna y legítima resistencia ante tamaña demostración de opulencia. Los asentamientos israelíes son el motor de la ocupación sionista, la más larga del mundo moderno. En la actualidad hay cerca de 300 asentamientos en el Jerusalén Oriental ocupado y en Cisjordania, con más de 900.000 colonos judíos. La ilegalidad de los asentamientos israelíes es una de las cuestiones más asentadas e incontestables del derecho internacional. Su ilegalidad ha sido confirmado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de los Derechos Humanos y muchas otras organizaciones internacionales y de derechos humanos. Hoy en Catalejo, Crónicas de la Palestina Ocupada. Bueno, estaba, tiene que ver con esto que marcábamos, ¿no? La ocupación en tiempo real, le decimos, porque esto tenemos que ir a los libros, a ver el tema de las colonizaciones, nos queda lejos, pueblo, cómo eran los pueblos indígenas cuando venía el colono. Bueno, esto se sucede en tiempo real, en el presente, que tiene que ver con la ocupación sionista en Palestina. Sí, ¿no? Y también esta frase, ¿no?, que se suele utilizar, esta escalada de violencia, ¿no? Digo, ¿cuándo mermó la violencia? No, aparte ahí es una situación que vemos a un oprimido y a un opresor. No, claro, sé si hay una, si existe una violencia, es reactiva, claramente. Exactamente. Pero no hay una, digamos, un país con el tercer o cuarto ejército más importante del mundo y con una resistencia que, al no estar considerado Estado, no puede tener ejército, ¿no? Sin bueno, dudas. Lo presentamos a Lisandro Brusco, que es integrante de la Radio Popular Che Guevara, también de la Casa de la Memoria, y también un fiel activista por la causa palestina. Bueno, Lisandro, bienvenido y gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y bueno, aquí estamos, de vuelta, después de un largo viaje por territorio palestino. Sin duda. Arrancamos, sin comenzar. Sí, digo, hacer una introducción, ¿no?, aunque sea breve, ¿no?, de lo que significa vivir en territorio ocupado. Y es complejo, ustedes lo señalaban, es una situación histórica, en términos históricos, no hace tanto tiempo. Nosotros, cuando pensamos en colonización, pensamos en nuestro continente y siglos. Quizás sí, claro, vamos a siglos. Uh-huh. Hoy en territorios palestinos se vive algo que en términos de procesos históricos es reciente, claro, ¿sí? Y todavía sucede, sobre todo con este componente, que es importante mencionar, lo que vos, Alejandro, lo mencionabas, el tema del colono, de la colonización, hace falta un sujeto. Y en este caso, como uno de los mitos que construye Israel y el sionismo, es el tema de la inmigración. Y bueno, justamente no son inmigrantes, son colonos que forman asentamientos para ocupar una tierra, y obviamente al ocupar esa tierra, a la población nativa no solamente las expulsa, sino las masacra. Y esto es lo que pasó en Palestina, no solamente desde 1948, que es la constitución del Estado de Israel, la autoconstitución, a ver, fue un acuerdo entre los países hegemónicos, Naciones Unidas, y el poder sionista que constituyen ahí el Estado de Israel en 1948, pero eso viene como un plan elaborado y planificado desde la formación de este movimiento nacional que es el sionismo. Hoy podemos decir que es un movimiento fascista, ¿sí? Uh-huh. Y durante todo ese tiempo, se dedicaron a construir ese Estado, esa entidad, ¿sí?, a sangre y fuego, con el exterminio de una población nativa, ¿sí?, que era población palestina. Primero, ahí desmitificar que no era un territorio sin pueblo, era un territorio con pueblo, y que no era un conflicto religioso, porque justamente en ese territorio es donde ya vivían comunidades, ¿no?, islámicas, claro, musulmanes, cristianos y judíos, ¿sí?, con una mayoría musulmana, otros tanto cristianos y una minoría judía, pero sí que había una convivencia y había un desarrollo productivo, un desarrollo social y político bajo ocupación, ojo, bajo la ocupación del mandato británico y anterior al el Imperio Otomano, pero sí había un tejido social, había sindicatos, había organizaciones de la sociedad civil que constituían el pueblo palestino y que hacían de ese pueblo también de esas herramientas de resistencia a la colonización. O sea, el pueblo palestino no viene resistiendo solamente la ocupación sionista, ya viene resistiendo ocupaciones anteriores. Imperialistas. Claro. Exactamente. En ese marco, bueno, preguntarte, porque uno puede, por ahí uno investiga, uno conoce, uno está al tanto, ¿no?, de lo que sucede en la Palestina ocupada, pero cómo fue llegar y convivir con eso, ¿no? Palparlo en primera persona, lo que tiene que ver en los sucesos que entre tantos nos resulta escabroso, que es la agresión permanente a la juventud y a las mujeres palestinas, que nos parece algo que, claro, a los niños, ¿no? Nos parece un punto neurálgico, y el tema también, que es muy largo y extenso, pero queremos que ingrese la mayoría de las temáticas, el tema de las demoliciones, ¿no? Donde vemos a aquel morador de esa casa sentado en las ruinas, que después gentilmente invitado, entre comillas, a retirarse, y ahí donde desembarcan los colonos, ¿no? Sí, así es uno de los dramas, de las tragedias cotidianas del pueblo palestino, el tema de las demoliciones de casas. Es parte de ese plan sistemático de exterminio, digamos, eso seguro. ¿A dónde van? Por suerte, y ahí otro para destruir, claro, otro mito, derribar otro mito del terrorista, del árabe terrorista, del islámico terrorista. La islamofobia. La islamofobia, por suerte el pueblo palestino tiene lazos comunitarios de solidaridad entre la familia y entre los poblados, que hacen que esa familia esa noche no se quede sin casa, pueda vivir, pueda alojarse, pueda dormir una o quizás muchas más noches en una casa de familia, de la propia familia, o quizás de las amistades o alguien del propio pueblo donde existió esa demolición. Eso es asombroso, diríamos, para la cultura nuestra. Me parece que es una de las cuestiones que a uno más le choca, como los lazos de comunidad y de solidaridad, claro, que tienen. ¿Tampoco? Esto lo marcaba Fernando Romanazo después de lo que fue Yala Yala, ¿no? El documental de fútbol, el amor que tiene el pueblo palestino por el fútbol, esto de un pueblo y una sociedad, aparte de tan ser cálida, fraterna, ¿no? Para con el otro, para con el que llega y para con el que vive este tipo de cosas. Es así, nosotros lo vimos porque llegamos, hacia nosotros estaba eso, pero entre ellos es notorio en estas situaciones críticas, digamos. Uh-huh. Y eso se da por un motivo, digamos. No vamos a ir tan atrás en términos históricos. Sí, siempre estuvo desde 1948 y antes también el tema de la destrucción de las casas, pero ahora esto es legal, digamos. Esto es legal para una ley israelí, para la ocupación. Claro. Sí, no en términos quizá de derecho internacional, porque al Estado o al ente genocida de Israel no le importa, pero sí es legal para ellos. Y también para un acuerdo que hubo, que hoy es unánimemente rechazado por el pueblo palestino, que fue lo que se denominó los acuerdos de Oslo, ¿sí?, que comienza en Madrid en 1991 y finaliza a mediados de la década del 90, en donde una parte de Palestina, Cisjordania, sí, que es una parte de Palestina, nosotros sabemos que está Cisjordania, para ubicar a los televidentes, Cisjordania y Gaza. Claro. Sí, vamos a Cisjordania, que es donde estuvimos nosotros, y es el lugar donde está la ocupación real de los territorios palestinos, aún para Naciones Unidas, pero que la ocupación, o sea, Israel la ocupa igual, ¿sí? Fue dividida en tres zonas, zona A, zona B y zona C. Sí, la zona A está bajo control administrativo. Todos tienen checkpoint, ¿no? Ahí todos tienen checkpoint. Claro. Eso es otro drama, diríamos, cotidiano, que hace de la vida social de las palestinas y los palestinos también un drama, diríamos, poder llegar al trabajo, poder llegar a la escuela, poder ir a la casa de una familia, de un familiar, de un amigo, de una Deben amiga. Registrarse todo el tiempo para, claro, aquellas personas que, claro, no sepan cómo funciona. Punto de registro, ¿no? Claro. Permanentemente, sí, pasando. Son pues, como mini, como fronteras para ellos. Claro. Y algunos tienen tiempo, ¿no? Tienen tiempo de apertura, claro, de apertura y cierre. Eso vamos a ir porque es importante, sobre todo para la zona rural. Pero lo que es la zona C, vamos a la zona C, que es la mayor parte de Cisjordania, no son las ciudades más importantes de Palestina, o sea, Jenin, Nablus, Ramala, que es la capital administrativa, Hebrón o Belén, es zona A. Sí, pero alrededores de esas grandes ciudades se constituyen la zona B y también la zona C, que gran parte, por ejemplo, lo que se llama el Valle de Jordán, esa zona que limita con Jordania, es zona C. Entonces, en zona C, que está administrado civilmente y militarmente por la ocupación israelí, vos como palestino, como palestina, como familia palestina, para construir una casa o para modificar aspectos de una casa propia, vos tenés que tener un permiso de la autoridad civil israelí. Obviamente, ¿qué pasa? No te lo dan, tardan años. Entonces vos, ante la necesidad social de construir tu casa, porque tu familia crece, que es otro de los aspectos de la resistencia al pueblo palestino, ellos siguen creciendo, siguen considerando que es su tierra, porque es su tierra, ellos construyen sobre esa tierra. Obviamente, ante esa construcción, cae el pedido de demolición de la casa. El pedido de demolición no es que ellos van a ir a demolerla, ellos te dicen, vos tenés que demolértela. Y si no te la demolés, vamos nosotros con nuestras topadoras, y no solamente que te la demolemos, sino que después te cobramos un impuesto por la demolición. ¿Sí? Eso es real, no es ficticio. Bueno, en determinada zona, nosotros estuvimos en un pueblo, en una región cerca de lo que es la provincia de Salfit, en donde hay muchos casos de demolición, una zona urbana y rural al mismo tiempo, diríamos, en un poblado que tiene el pedido de 8, en un poblado chiquitito, diríamos, vamos a poner acá para que se, al estilo, por ejemplo, Baigorria, pero a su vez las casas más esparcidas, no tan juntas, había 8 pedidos de demoliciones. Entonces imagínate, la familia, cuando ven o escuchan que vienen las topadoras, no saben a qué casa va a ir. Ay, qué en la mañana. Entonces, es terrible. Vos tenés que... En grado de prevención, es nivel Dios. El ejército, que obviamente las topadoras llegan con el ejército, el ejército israelí de ocupación, muy bien armados. Las familias, cuando se dan cuenta qué casa es, entre todas las familias se ayudan para retirar al menos lo básico de la casa. ¿Sí? Están las fotos, lo van a ver los televidentes. Uh-huh. Sacan lo básico, obviamente están los cordones militares para que la población que se... Ahí ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no, es imposible. Es imposible. En una hora, nosotros lo vimos, en menos de una hora y media, menos de 2 horas, la casa está demolida. Está demolida. Son topadoras que te la demuelen en muy poco tiempo. Una casa, nosotros, la particularidad fue que esta familia la había construido todo el total de esa casa en 20 años. Pudiste presenciar un hecho, sí, ¿no? Estuvimos en un hecho de demolición, pudimos hacer la cobertura también en vivo para la Radio Popular Che Guevara de ese hecho, y en menos de 2 horas esa casa está demolida. Con mucho adentro, o sea, lo que pudieron sacar, imagínate, heladera, lo que cualquier ser humano haría, digamos. Sí, lo mínimo. Son seres humanos, digamos, como cualquiera, entonces, bueno, sacan lo mínimo. Si bien hay, claramente, para lo que es el ente sionista, no. No, obviamente que no. Y ahí, bueno, después viene todo lo que es el drama, o sea, cuando está demolida, el ejército se retira, y cuando se retira el ejército, esto también está filmado, aparte pueden chequearlo por cualquier lado, el ejército, por diversión, me imagino yo, o por entrenamiento, empieza a reprimir, ¿sí? Al poblado que está ahí solidarizándose, a la gente que se está solidarizando, sin... O sea, periodistas, mujeres, niños... Sí, un acto de disciplinamiento más, juventud, digamos, ¿no? Claro. Y empieza la represión. Termina la represión y obviamente todos, ahí nosotros también estuvimos ahí como que acompañando, se hizo como una asamblea en este caso en las ruinas de la casa para buscar solución a la familia. Y ahí viene lo que también te comentaba fuera de aire, el dron. ¿Sí? Viene el dron, un dron medio con su cámara fotográfica y se posa encima de cada uno que estuvo ahí. O sea, de todos los que estábamos ahí, se posa arriba. 15, marcando, 15, ¿no? Metros arriba, claro. Marcando, digamos. Para visualizar fotos, bien. Sacando fotos. Claro. Ojo con lo que van a hacer. Ese todo es el proceso. Tremendo. Que es impactante, es angustiante, pero también a su vez esa angustia tiene algo de esperanza justamente porque hay un pueblo ahí que... Yo creo que todo esto es contraproducente, ¿no? Queda claro antes de ir a la pausa. Que Palestina es un pueblo tranquilo, es un pueblo sumamente humanizado. Claramente la rebeldía que proviene de ese pueblo tiene que ver con la dignidad, esto es clarísimo, y que si fuese un pueblo violento, como intentan marcarlo algunos medios dominantes o el mismo ente sionista, estaríamos hablando de, ¿no?, de otra cosa. Vamos al corte, sí. Vamos al corte y cuando volvamos, si te parece, nos podemos... quiero preguntarle justamente sobre el rol de los medios de comunicación y lo que fue la labor de ellos. Dale, perfecto, ya regresamos. Muy bien, continuamos en Catalejo, nos metemos en la segunda mitad. Estamos charlando con Lisandro Brusco lo que fue su visita, ¿no?, a tierras palestinas y un poquito, ¿no?, el suceso y lo que atraviesa esa experiencia, imagino que profunda e inolvidable, y que invita también a munirse de otras herramientas, más allá de las que nos llegan cotidianamente a través de medios alternativos, esta cuestión de estar presente y viviendo esto, ¿no? Justamente en torno a eso, digo, la información por lo general la que más nos llega, la que más te adentra a los medios de comunicación y las redes sociales también, tiene que ver con los grandes medios y los medios hegemónicos, ¿no?, a nivel nacional, a nivel internacional, digo. Entonces, con respecto a esto, mi pregunta iba a cómo fueron recepcionados ustedes, ¿no?, que obviamente son medios alternativos, ¿no?, que van a contar esa situación, esa realidad desde otro lugar. Bueno, nosotros obviamente entramos a Palestina, pero para el derecho internacional o para Israel, entramos por fronteras israelíes, porque ocupa el territorio, entonces entramos como turistas, claro, a la entrada, digamos. Sí, obviamente, uno antes y durante el viaje, el objetivo era un objetivo comunicacional, claro, no solamente claro, comunicacional, sino también, como conseguimos nosotros la comunicación, pensar en hacer lazos políticos comunicacionales y claro, políticos sociales con el activismo palestino, digamos, que vuelvo a repetir, lejos está de la tipificación hegemónica que hacen justamente los medios internacionales y muchas veces nacionales de la caracterización de terroristas. Pero bueno, la verdad que la recepción por parte del pueblo palestino es asombrosa, digamos, porque permanentemente tanto activistas sociales o activistas políticos como gente de lo que uno puede decir normales, digamos, que no son de activistas, que no forman parte del activismo político, claro, siempre tratando de vincularte con actores sociales, claro, para poder informar, poder tener testimonios, para poder traer acá, porque nuestra lucha, si bien es en solidaridad con el pueblo palestino, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es justamente contrainformar para romper un poco con lo que es el cerco mediático que impone, claro, Israel con sus cadenas de noticias y que muchas veces los medios, muchas veces también progresistas, uh-huh, reproducen ciertas, claro, lógicas y ciertos conceptos, ¿sí? También. Y a veces por temor también, ¿no?, a una censura, no se animan a, ¿no?, a presentar la noticia como tal, porque vemos que hay masacres de manera constante, ¿no? En el último tiempo vimos una campaña solidaria con un jugador iraní que finalmente fue condenado, que no pesaba sobre una condena de muerte, y contra cartón en la masacre de un futbolista palestino, donde no vimos ese replicar en ningún medio de comunicación, como tampoco vemos la solidaridad cuando son los colegas trabajadores de prensa. Sí, los medios también. Claro, y los medios de comunicación, muchas veces los diferentes medios que confunden, mixturan, mezclan el tema del sionismo y el judaísmo, ¿no?, que son dos cosas. Sí, y el antisemitismo. O el antisemitismo, claro, ¿no? Son cosas completamente diferentes que no tienen semita nada. Semita es el pueblo palestino también, ¿no? Justamente, para la gente que claro, el pueblo palestino, todos los, claro, que tengan origen, su lengua, exacto, ¿no?, origen de los semíticos, obviamente el pueblo palestino, como también el hebreo, digamos, claro, lengua de origen semítica. Pero ni hablar, ese chantaje está, esa extorsión está en todo el mundo, digamos, en países de Europa sobre todo, y acá también en Argentina nuestro gobierno ha adherido a esa legislación de equiparar el concepto de antisionismo con antisemitismo. Obviamente los medios caen en esta, si se quiere, en esta trampa, pero después también hay un convencimiento y hay cierta complicidad de muchos medios con el poder de turno, tanto con Israel, que es una base militar yanqui, claro, en pleno Medio Oriente, o sea, eso ni hablar. La hostilidad, si se quiere, por un lado el pueblo palestino, la recepción fue magnífica, o sea, claro, de solidaridad, de compañerismo, o sea, te miden como par en las situaciones de conflicto, que no fue la única, la que fue la demolición, en otras situaciones el periodista palestino permanentemente atento ante la situación para que estemos cubiertos, resguardo, claro, la misma recepción, obviamente, quizás están más preparados porque ya están ahí en territorio. Y después del movimiento social y político palestino también, la permanente necesidad de poder romper con este cerco que impone el sionismo en términos comunicacionales. Siempre seguro. El peligro para, uh-huh, nosotros siempre fue el colono. Claro. Y no solamente el ejército de ocupación israelí, sino el ejército israelí, como muchos medios dicen. El ejército israelí es el ejército de ocupación israelí, ¿sí? Uh-huh. Pero también los colonos. El colono es este agente civil, ¿sí?, que es fascista, que es muy agresivo, que hoy el colono, que, que están sus asentamientos en territorio palestino, ¿sí? Esos colonos que van ocupando tierras y que van, estas casas que se demuelen, que esta casa, estos palestinos que se van de sus casas, también es ocupada por colonos israelíes, que para el derecho internacional los asentamientos de colonos israelíes en territorios palestinos es ilegal. Claro. ¿Sí? Pero se quedan ahí. Se violan cualquier cantidad de tratados, sin embargo, no. Hoy hay cerca de 1 millón de colonos. No tendría que haber ni uno. Son muy agresivos, ¿no? Son muy agresivos. Están armados, son muy agresivos, no solamente con el palestino. Armados. Permanentemente matan, por ejemplo, las zonas rurales donde son más agresivos porque hay menos resistencia del pueblo palestino, porque hay menos gente. Matan a los animales, destruyen sus casas. Ellos mismos, a veces con compañía del ejército, claro, a veces bajan de manera en consulta, de sus colonias, que por lo general las colonias están en los mejores territorios de Cisjordania ocupada, y hacen, al mejor estilo Franco, digamos. Claro, cometen todo, son turbas fascistas que al palestino lo tratan, o sea, ellos lo dicen, no son seres humanos, son animales, entonces claro, el objetivo de ellos es ¿sostienen eso? ¿Cómo? ¿Eso sostiene, digamos? Eso sostiene, sí, lo sostiene. Y el gobierno actual de Israel, de Netanyahu... Claro. No digo porque uno no pueda analizar que el sostenimiento es ese, que los gocen, digamos, ¿no? Eso lo sostiene y a su vez son muy agresivos con los israelíes antisionistas, claro, que luchan junto con el pueblo palestino, que es una minoría absoluta, pero que hay. Uh-huh. ¿Sí? Que dentro del propio Israel hay antisionistas que luchan junto al pueblo palestino y que se la juegan, ¿sí? Vemos muchos religiosos, de hecho, también, ¿no? Sí, algunos religiosos, otros no. Claro. Otros que han sido colonos en un primer momento y que estando ahí se han dado cuenta... Mirá. Claro, de la opresión, de ¿no? la opresión que cometen significó sobre el pueblo palestino. Entonces, en ese sentido... Hay un quiebre. Hay un quiebre. No quiero, porque quiero que entre todos va a ser difícil, pero bueno, no importa, será para otra tanda, ¿no? Porque la idea es poder continuar con esto. El tema de la resistencia palestina también, ¿no? Que es enmarcada rápidamente... Por Israel, por los medios hegemónicos y dominantes, como terrorista, ¿no? ¿Qué es la resistencia palestina en sí? Bueno, primero, ¿cómo se conforma? El pueblo palestino es un... Sobre todo en términos de lo que es la política interna en Palestina, son dos activistas. Hay un grado de conciencia sobre la ocupación y sobre lo que pasa, claro, que es que va desde los niños hasta los adultos. Eso es legal, ¿no? Cuando hay una ocupación que hace una resistencia, digo. Eso, bueno, en términos de derecho internacional, exacto, es legal. No solamente que es legal que exista una resistencia, claro, pacífica, sino que es legal que exista una resistencia, claro, de defensa. A defensa armada. Exacto. Claro, eso exacto es legal para el derecho internacional. Exacto. Pero por otro lado... También, porque hay en otros espacios, hay sectores islámicos armados, ahí hay sectores laicos armados, hay una resistencia sobre todo, que ahora lo vemos en Jenin y en Nablus, que son donde están más agrupados, que también hay que llamar la atención, porque el acuerdo de Oslo, como yo decía antes, es algo que está rechazado por todos los palestinos y que hay una autoridad, un sector político palestino que ese acuerdo lo firmó y que todavía hoy actúa en complicidad con la ocupación. No lo digo yo desde afuera, sino que también son testimonio de una mayoría de los palestinos y las palestinas que repudian a su propia autoridad, que no tiene poder realmente, ¿sí? Uh-huh, claro. En realidad está muy desprestigiado y que por eso surgen movimientos políticos, en este caso armados, de sectores juveniles, que su bandera es la bandera palestina y la mezquita Al-Aqsa, ¿sí? Y sobre esa bandera pelean junto a sectores laicos, sectores creyentes, no creyentes. Por ejemplo, en Jenin, en el mismo campo de refugiados, están todos los sectores políticos, la yihad islámica, Hamas, el sector este nuevo de jóvenes, que también está representado, el Teatro por la Libertad, que es un grupo de activistas culturales de resistencia que no son creyentes, como para claro, y conviven y construyen. O sea, no es que alguien va a agredir al otro. Conjuntamente resisten contra la ocupación. Y todos sufren bajas, obviamente, cuando hay una incursión genocida de la ocupación israelí. Y eso es fuerte. Eso es fuerte y muchos palestinos y palestinas sostienen que hoy por hoy frenar la ocupación es también ponerle un freno a la ocupación es vía la resistencia armada. Y objetivamente te lo justifican, porque ellos dicen el proceso de paz abierto en Oslo, en Madrid en 1991, hoy es esto, una Gaza aislada, claro, y una Cisjordania partida en claro tres áreas donde la mayoría del territorio está ocupada por las fuerzas de ocupación. Nosotros cuando resistimos, ellos al menos frenan claro, y piensan. Entonces la resistencia es muy legítima, está apoyada por la sociedad que quizás no está armada, también es apoyada. Entonces, en ese sentido... Se cae entonces también el mito esto del terrorismo, ¿no? Si es legal, claro, nosotros tal cual. Estuvimos ahí conviviendo con sectores que no nos han dicho posiblemente que eran sí o no, pero es gente pacífica, gente pacífica que luchan y están convencidos que van a luchar hasta el fin de su vida. ¿Sí? Por la dignidad. Por la dignidad, por la libertad y por el fin de la ocupación. No son, como muchos dicen, suicidas, diríamos. Que van como un loco, no, tienen un objetivo político y moral y revolucionario hoy en día, que es terminar con la ocupación. Y con la vulneración de los derechos humanos, sin ¿no? duda. Porque realmente están todos completamente vulnerados. No tienen derecho. No nos queda más tiempo. Sí. Algo para cerrar y después te vamos a convocar nuevamente para continuar porque es muy extenso. Y es muy interesante que podamos conocer en primera persona también de la experiencia de Lisandro lo que se vive en Palestina. Punta a punta, los derechos humanos, el derecho al agua. La empresa terrible, Mekorot, que es la que le saca el agua a los palestinos de su territorio para usarla los israelíes, tanto para el uso personal como el uso de los cultivos, es la empresa que hoy está en Argentina, que es Mekorot. Hoy ha hecho acuerdos ya el año pasado con provincias como Mendoza y San Luis. Es una empresa que viene por el agua a Argentina, que ya le sacó el agua a los palestinos y se la sigue sacando. Se la saca y encima después se la vende, más cara que a los israelíes. ¿Sí? Esa misma empresa hoy está en Argentina y es el gobierno argentino el que hace acuerdo con empresas que son parte de un genocidio aún más grave de lo que fue el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Clarísimo. Bueno, gracias por el tiempo, Lisandro. La seguimos. Muchas gracias. Y gracias también por el tema de la foto, todo lo que ha acercado, que se ha visto a medida que fue trascendiendo Catalejo. Exacto. Tanto en la presentación, a medida que íbamos hablando también con él.